aquí comienza Insomnia. I can't get no sleep. Tus oídos se transportarán a nuevos sonidos. Todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Gelatío, Ariel Amaral. No te duermas, te hacemos compañía. I can't get no sleep. Hiya, Bobby. Hi, Ken. You wanna go for a ride? Sure, Ken. Jump in. I'm a Barbie girl in the Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair, undress me everywhere. Imagination, life is your creation. Come on, Barbie, let's go party. Muy buenas noches, estamos acá en Insomnia por Radio Box 102.9. Escuchá, estamos escuchando a Aqua, Barbie Girl. Tema. Justamente hoy estamos en el Barbie World acá en Argentina. Exactamente. Todo Barbie. Todo Barbie. Es como que la película vuelve a renacer a esta muñeca tan significativa en los años 90. Sí, porque antes también. Antes también. Señor Marcelo Balatea. ¿Cómo va toda la gente hermosa? Qué fresquete, Manolete, ¿eh? Sí. De repente. Hoy y mañana los días más fríos de la semana. La semana pasada 27 grados. No, increíble. Señor Ariel Amarado. Para los que no me conocen, hoy buzo y campera para mí es... Es demasiado. Mañana creo que me pongo guantes. Es too much. Too much. ¿Cómo andan, amigos? Arrancando la semana acá con todo, ¿eh? A full, a full. Nos puede llamar al 11-64-007-047. Vamos a estar haciendo un 80 versus 90. 80-90. Arrancamos con los 90. Tema ícono que se bailó en todos lados. Los 90. Y ahora están hechos pelota los de Aqua, ¿eh? Yo las vi. Y ¿sabes lo que me molesta? Lo pasan en la película este tema, creo. Sí, claro. Es banda sonora. ¿Cuánta Aqua pasó bajo el puente, no? Sí, es que yo sí. Esta canción a este grupo creo que fue la única canción que lo hizo conocido, porque después sacaron otra. Era medio muñecoide. Muñecoide, ¿no? Todos, ¿viste? El pelado. Es un grupo danés. ¿Danés? Danés. De pop, rock y eurodance. Pero con ese en Copenhague. Temita se llenaron de platita. Sí. Y más ahora todavía. 1997, Barbie Girl. 97, mirá. Mirá cómo... Copenhague, Dinamarca. ¿Sí? Qué raro, ¿no? Yo iba a decir Australia, no sé por qué me dio como que eran australianos, ¿viste? Pero la realidad es que si ustedes tienen TikTok, pueden tranquilamente verlos en TikTok y están bastante, bastante grandes ya. Pero bueno, Barbie trajo en recuerdo este tema, ¿sí? Donde, bueno, habla de una muñeca, ¿sí? Y obviamente Mattel, que trae a Barbie de vuelta, sí. Porque ya se fue perdiendo esto de comprarse. ¿Te acordás que antes los chicos para el Día del Niño la Barbie era todo? Ya están recaudando cualquier cantidad de millones de dólares. Ya creo que invirtieron 114 y ya van por 800 recaudados. Ya está, ganaron el doble. ¿Sí? Más del doble. Me comentaron que es media feminista la película. Va para esos lados. Sí, y bueno, en realidad está buena la historia. Porque la historia es... no quiero contar. No, ya casi volvió cuento, la mujer spoiler. Casi cuento. Escuchame, murió el creador del Exorcista. Acaba de morir. Mirá, el otro día la vimos. Sí, el que escribió el Exorcista. William Franklin. Habían dicho también que murió Perales, pero nada. Pero Ariel ya se había puesto re mal. ¿Cómo inventan las cosas, no? Esto también de... ¿Cuántas veces mataron a Bala? Un montón de veces. A Serrat también. ¿O no? A Serrat también. ¿Cómo es como que se viraliza, viste, el tema este de...? Y él salió a desmentirlo en un video, así que... Sí, así que tranquilos, tranquilos. No sé, ahora no creo nada en las redes. Para mí está muerto y salió alguien que se parece a él. Un doble, como el de Luis Miguel. Ahora ya no creo nada. Después vamos a hablar de Luis Miguel. Sí. Todos estos días y hasta Cerati, la semana que viene... Cerati cantando un tema de... ¿Cómo se llama? ¿Peso Pluma? Exacto. ¿Lo escuchaste? Con inteligencia artificial. Está a full la inteligencia artificial, ¿eh? Y además, esta lucha que están teniendo los actores de Hollywood, conocidísimos actores de Hollywood, contra lo que es la inteligencia artificial, ¿no? Que hoy justo estaba hablando en la escuela de eso con una profe, que hasta pueden copiar las palabras, es más, pueden meter también el lío a cualquiera porque es un problema eso tendría que estar bien pueden armar algo, alguna frase, exacto, que vos no dijiste, exacto, y la hacen con inteligencia artificial. Sí. Lo mismo que también un video, te ponen, yo no me acuerdo, el otro día la cara de otra persona o una canción cantada por Milei y vos decís, me estás cargando. Una canción conocida, sí, cantada por intermedio de la inteligencia artificial. Ah, por Milei. Por Milei. No. Te juro por Dios, era escucharlo y decir... Es increíble. El flaco cantando la canción. Por eso te digo que esto va a traer problemas. Claro, que Poli hizo también. Sí. Un tema de los piojos con la voz de Cerati. Por eso te digo, es complicado. Hay que sacar la voz porque hay nuevos programas para hacer eso. Y hasta también nuevos programas para... Si vos pones un resumen, querés saber todo y llevarlo a la escuela, lo mismo. O sea, eso tendría que estar medio bien supervisado. No, para mí la voz está bien. Yo, por ejemplo, sacaría Masterchef. ¡Ah, no hablamos de eso! No. Escuchame, hoy ya está, ¿no? Hoy es el último día. Lo maté yo. Sí. programa que ha pasado sin pena ni gloria, ¿eh? Masterchef. Depende. Hay gente que le gusta, gente que no. Pero es como muy... A mí me gusta la de los famosos. ¿Qué querés que te diga? Gente no famosa, lamentable. Perdonen los de Masterchef, no me interesa. Cuesta decirlo, ¿eh? Masterchef. ¿Viste como que cuesta? A mí me cuesta. Yo no lo pronuncio por eso. Martes te sale. ¿Viste como te dice? Te sale todo. Maltes. A mí me sale Masterchef. Masterchef. Una mezcla. Japonesa y china, mira. 1164-007047. Vamos a empezar con un tema de los 80. Arrancamos con los 80. Ya arrancamos 90. Sí, bueno, seguimos con vamos. Los 80. Paul Simon. Sí, vamos a escuchar. Nunca lo pasamos acá. Estoy yo queriendo. A ver, tíreme un poquito la punta, señor. Escucha. Esto es Paul Simon, acá en Insomnia. Y después volvemos con más éxitos. Dale. Down the street, he says, why am I soft in the middle now? Why am I soft in the middle? The rest of my life is so hard. I need a photo opportunity. I want a shot of redemption. Don't want to end up a cartoon in a cartoon graveyard. Bone digger, bone digger, dogs in the moonlight. Far away, my well-lit door. Mr. Beer Melly, get these mutts away from me, you know. I don't find this stuff amusing anymore. If you'll be my bodyguard, I can be your long-lost pal.

es una obra en tu piel y necesitas del mejor asesoramiento, confianza y calidad. Vic Bear. Trabajamos con todas las medidas de bioseguridad e higiene. En estudio privado, ubicado en Benito Pérez Galdós, 3671 Quilmes. Pedinos tu cotización al 1144-345688. Con la imagen de referencia, tamaño exacto en centímetros y la zona a tatuar. Para ver nuestros trabajos, seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Insomnia en Radio Vox 102.9. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Vox 102.9. Ese es el primer spot de nuestro programa. ¿Volveremos? ¿Volveremos a ser campeones? No, la viernes no. Como en el 2002. 1164-00-7047. Día fresco. Éramos jóvenes, por eso podíamos ser. No, ¿cuántos años teníamos? ¿Dos años, tres años menos? No, cuatro años menos. Bueno, sí, éramos jóvenes. Yo tenía cuatro años menos, mira, 38. Mirá vos. ¿Vos? No, yo seguía siendo viejo. ¿Vos? Yo tenía 40 y 4. ¿Y Ariel? 40 no, y vos. No, boludo, ¿cuánto tenías en ese momento? Ah, perdón, 40. 40 y yo 42. Ahí está, 42 años. Claro, mirá qué jóvenes éramos, que éramos. Jóvenes. Yo 38, mirá, no había llegado a los 40 cuando arrancó el sonido. Mirá. Bien. Sin darse cuenta. Lo que acabamos de escuchar es Paul Frederick Simon, cantante, músico renombrado, compositor musical estadounidense. La carrera musical de Simon se ha extendido por más de 6 décadas y tuvo como cónyuge a Carrie Fisher, Carrie, ¿sí? Y Carrie, ¿sí? Y al día de hoy tiene 81 años, nacido en Nueva Jersey, Estados Unidos, ¿sí? Nos puedes escuchar en fmradiobox.com, www, y si no, te bajas la app. Y de ahí a todos lados del mundo, ¿no? Cumplió años el cantante de Metallica el otro día. 60 años, ¿vos podés 60 creer? 60 años. 60 pirulines. Estuvo muy ligado a nosotros. Está ligado a nosotros porque estuvo casado. Cambió el whisky por el mate. Estuvo casado con una rosarina. Sí. ¿Sí? Y ¿Estuvo o sigue casado? No, ya está separado. Se separó. Separado. Mirá. Sí. Y tiene hijos argentinos estadounidenses. Es de Estados Unidos, ¿no? Yo no me quiero... Ah, sí, Estados Unidos. Sí. Jane Hatfield, ¿sí? Tocaron el fin de semana. De semana. Para 85.000 el tipo, personas. El tipo toma mate antes de salir. Recuerden que él tuvo una adicción grande al alcohol. Por eso también. Y estuvo en la época de pandemia. ¿Te acordás que iban a hacer Lollapalooza? Que después al final, 2020, se da de baja Lollapalooza. Y 2021 vuelven a abrir las cosas, quieren hacerlo de Metallica, él tuvo que dar de baja toda la gira por el tema del alcohol, No era por el tema, ¿no?, del alcohol, estaba con una... ¿Con qué estaba? Ay, con el Amargo Serrano creo que tenía un problema. ¿Qué Amargo Serrano? Viste que tenía razón. Hace 14 horas hicieron el recital que vos decís, Marce, y festejó su cumpleaños en el escenario. ¿Sí? 60 años. 60 años. En ¿Quién un le escenario iba a decir? 360 grados. Eso, qué lindo, lo ves de todos lados. Dice que hubo, no me acuerdo si 5 o 6 baterías. Así qué lo podían lindo. Ver de toda la gente que estaba alrededor, podía tocar, bueno. Ver cómo tocaban la batería. Buenísimo. Eso está re bueno porque donde saques lo ves bien. ¿Sí? Bien. Dice que los dos recitales, sí. el viernes. Eran canciones diferentes. El viernes una lista distinta a la del domingo. Sí. 2 horas. Teloneros de Metallica. Bueno, ¿no? Che, teloneros de Metallica, Pantera. Es verdad, Pantera estuvo, tenés razón. Sí, y creo que en un momento de la canción Unforgiven está la de Nashville, no, la de Nightwish, ¿puede ser? ¿Cómo se llama la chica? Tarja. La de Nightwish era, ¿no? Cantó esa canción. ¿Conocemos a Tarja? ¿Viste el rock gótico? Ese no me gusta. Ah, lo vi. ¿Por qué nos quieren tanto esa gente? ¿Sí? Se agarraron una piña ahí en la cancha donde jugó Messi el otro día. Sí, lo vi. Había un loquito con la camiseta de Messi, ¿sabés cómo pegaba? ¿Qué le pasó? Tiraba mano para todos lados, de verdad. Sí, después se terminaron revolcando en el suelo. ¿Qué le pasó? No sé, yo vi el video cuando se estaban pegando. Estamos todos locos. Messi hizo un gol otra vez. Escúchame, Messi, que estaban diciendo de que dos tiene que empezar a cuidarse un poquito más. Le tiro porque libre. Porque anda sin seguridad en Miami. Es complicada Miami, ¿eh? No es fácil vivir Antonella en Miami. Está un bronceado más que la discriminen ya en Estados Unidos. Cargando. Ya está bastante morochita. Y bueno, toma sol. Dios mío. A nadie le gusta nada. Escúchame, no sabía eso de Messi. Puede ser que, ¿cómo es? Lo traigan de vuelta Independiente a... Ah, no sé. Mancuello ya, sí. ¿Ya lo traen? Sí. Manco iba a decir. Mancuello, sí. Mancuello, lo traen. Hasta ahora Independiente, hasta ayer era el único equipo que no tenía ningún refuerzo. ¿Y ahora? Y tampoco. Ahora tampoco. Pero... Y bueno, ya vamos a salir adelante. Ya, ¿qué le vamos a hacer? Son rachas. Rachas de 22 años. Y bueno, escúchame. Sale la nueva del Exorcista. Estuvimos viendo... El otro día estuvimos hablando ya de eso. Pero ahora vimos el tráiler. El tráiler, está bueno. Que no lo habíamos visto. No es una, son dos. Son dos demonios. Dos diablos diferentes. Una de demonio y una de corbata. No, escúchame. Viene escalofriante, aparece la mamá de Regan, de sí. La primera... aparece como una Regan en una foto, pero no se sabe bien si va a aparecer. Por lo menos en el tráiler sí. Aparece la madre de la, sí, la nena. Sí, exactamente. Que yo pensé que estaba allá en el, sí. En el cielo. No, está bien la señora, está ¿viste? Más viva que cualquiera. Sí, así que bueno, Leo fue a ver Insidious, la noche del demonio para las vacaciones, ¿la viste? Muy vos? Buena, sí. ¿Está sí, buena? Sí, gustó. Me dijo que estaba buena, a él le gusta todo. ¿Están en una plataforma? No, todavía no. No está en cine. ¿Cómo lloré con Guardianes de la Galaxia? Eso te iba a decir. Sí. Seguramente igual está no en plataforma, sino en Cuevana. En escúchame, página. Pero Insidious igual no está en toda la colección en Prime Video. Creo que sí, ¿eh? Bueno, se estrenó Guardianes de la Galaxia se estrenó, ¿no? Che. La Noche del Demonio 4, La Puerta Roja está en... ¿En Netflix? No. En Netflix, ah, sí. Mira. Si no te he equivocado, sí. Escúchame, Disney ya sacó a Guardianes de la Galaxia. Sí. Llorando otra vez. Sí. Maltrata animal. No, maltrata no puedo. Es más fuerte que yo. Pero la verdad que está muy buena la película. Banda sonora increíble la película. ¿Qué día fue que estuvimos viendo Doctor Strange? También, creo que el jueves que estuvimos viendo Doctor sí. Strange. La verdad que está bueno las de Disney. Las de Marvel son buenísimas. Y sale de Marvel. Yo creo que le tenemos Marvel, que dar... Marvel, sí. Y bueno, ya. Habría que darle una... El feminismo está ahí ya. No, pero habría que darle una oportunidad para mí. Te está metiendo a poquito en todos lados. Ya les queda poca. Ah, qué malo que sos. Arriba el patriarcado. Escúchame. 1164-007-047. Que Tita Merelo ni Tita Merelo. ¿Viste la... Te la Tita Merelo. Tita Merelo. ¿Qué les iba a decir? No me acuerdo. Saludos para Romy que nos está siguiendo por acá. Hola. Saludos. Se quiere tatuar. ¿Qué era que se quería hacer? Me dijo una banderita argentina. Se quiere tatuar. Ah, mira qué bueno. Muñeca. Venís bien con los tatuajes. Sí. Ya estás agarrando ritmo. Tranquilo, de a poco. Falta. ¿Cómo le decía la cachorra? Arranca con fuerza. Bueno, estás arrancando con fuerza. Te arranqué con todo, sí. Ya bien. No me para nadie, olvídate. A full. Y con lo que peso no me a para full. Nadie. Qué va malo a caer, que... no me para nadie. Van a caer libre. Dios mío. Bueno, así que... Che, tema Luis Miguel. Escuchame. Ah, escuchame eso. Hablemos dos segundos. ¿O no es? Mira, para Ventura dicen que no. Para Ventura dice que no. Yanila Latorre en la radio dijo que sí. Yanila me salió. Yanina Latorre. dijo que sí. Que se dejen de joder, está viejo Luis Miguel. Para mí porque está. Bajó mucho de peso, bajó casi 27 kilos bastante. Es mucho y además vino, se cambió los dientes. Porque se cambió los dientes. Cambió el peinado también. Claro, el peinado medio como que le está dando la viaba, medio rubio, un tipo rubio. Siempre fue rubio, pero que nos avisen cuando cambie el repertorio que ya... Escuchame. Antes lo tenía... Pobre los sonidistas Luis Miguel, que es un rompehuevo, sí, chabón sí, ese. Sí, pero está bajá, bien. Me subí acá, bajá. Escuchá. Ya. ¿Sabes? No se quejó. Una de las últimas veces que estuvo en Argentina se bajó. Se bajó enojado. Ah, ok. Che, debería estar mal dron, porque comía mucho. El dron casi el le arranca la cabeza. Y él, viste, que le hizo como si fuera. Le voló el flequillo, le hizo. Y no se peinó. Raro. Raro. Como dice. Lo comparaban con Santiago del Moro, la carita de Santiago del Moro. Sí, está igual que Santiago del Moro, sí. Escúchame, dicen que no saludó cuando entra, no saluda, pero dice que canta 2 horas seguidas, no se cambia y toma un poquito de agua. Sí. Dicen que está, la rompe, ¿eh? Dice rompe que está igual. Haciendo el ayuno intermitente. Dicen, no sé, dicen cada cosa. No sé, la dice sabe. Que se cambió. Viste que él tenía los dientes como medio con partiditos. Eso se lo sacaron, pero lo que pasa es que decían en la radio, bajó tanto de peso, porque estaba ya un poquito gordito él, ¿viste? Porque ojalá la gente pudiera bajar así. ¿Por qué me señalás? No, yo te señalé, lo que pasa es que justo lo están dando, mirá. ¿Viste que hay? Aparte, lo de poquito nada, o todo o nada. O nada. ¿Viste que habilitaron un nuevo fármaco para bajar de peso? No me acuerdo cómo se llama el nombre. Sí, el fármaco es... No sé asado si... se llama, para el único que no, sea. es una inyección. Yo te digo porque yo lo vi. ¿Lo estuviste? Sí, fui a un nutricionista. La última bueno, que pero ahora está habilitado todo, está legal. Sí, igual es medio contraproducente. Hay que te lo tiene y como que la mayoría de los remedios. Es una inyección que usan los diabéticos. Sí. Mira, para bajar de peso no hay otra. Claro. El que toma medicamento para bajar de y peso no te da una es un vago. Seguridad, escuchá. No te da la seguridad que vos bajes de peso. Te da un casi un 10% que tengas un rebote. O sea que y el que dice tampoco, que no puede bajar de peso, la... es mentira. 60.000. Y el balón. Tremedos. ¿Viste el balón ese que es para comestible? Que ese tampoco te da la seguridad que vos bajes. Te está 500.000 pesos. Ya, no comes masa. No comes masa. Y en Talubia lo comes por 2 veces. Pues. Che, Luis Ventura, que está encarnizado, que dice que no es Luis Miguel, que no es Luis Miguel, y no es Luis Miguel. La realidad es que puedes, no sé, dicen que en el 2004 murió, ¿puede ser? Y después otro en los 90, porque dice que estuvo, sí, dice que hubo un... En la serie muestra como que tuvo un accidente, ¿viste? 96, 97. En el auto. Dicen que ahí murió él y que ahí después el padre, claro, se quedó sin la mina de oro y metieron a un doble. Y de ahí el doble, por eso tampoco se para hablar, por eso no se saca tantas fotos. Casi va con los maquillajes que hay ahora, las cirugías. Sí. Ojo, se puede hacer un nuevo Luis Miguel. Yanina Latorre... Dijo hoy que no le parece que... ¿De dónde? Bueno, igual convengamos que hay muchos imitadores que pueden sacar la voz de Luis Miguel. Está raro. Los ojitos tienen un más medio claro, raro, sí, no medio sé. Raro está. Medio como que no será un extraterrestre. Pasa, está de la NASA. Es grande también, es grande el y tipo. Y bueno, vamos a ver que estamos... Está siendo cincuentón, un poquito más. 5'3", bueno, ¿qué crees? ¿La ves a Madonna? Está igual. Madonna está hecha a pedazos. Madonna se mató la cara. El otro la vieron, una muñeca inflable. ¿Vos viste lo que está? Sí, inflada. Sí, bueno, entonces Madonna pala. También es la que... Sí, no sé, pero te digo... pará, la última vez que la encontraron tirada en la casa, yo no sé si no estaba drogada. Viste que la encontraron inconsciente. Así que estos son los misterios de la farándula. Y estaban hablando ahora, ya salió de vuelta lo de Avril Lavigne también. ¿Viste que dicen? ¿Cuándo falleció? ¿Vos qué sabés? ¿Te gusta? La historia esa la sabés bien vos. No me acuerdo exacto la fecha, pero sí, se decía que... La nariz, mostraron todo, las partes que ella no escribía de una forma y la que... En el primero o segundo año de éxito, ahí supuestamente había sido que falleció. De sobredosis, ¿no? 2004, creo que 2004, sí, ¿no? 2004, si tenés razón. Y no sé, porque quieren seguir. Bueno, lo de Paul McCartney es Paul McCartney, histórico. Claro. Hablando histórico. De Paul... Tini le pegó. ¡Ah, eso! Le pegó una patada. El raje a De Paul. Y ya está con un modelito, sí, rubiecito. Es ¿eh? Verdad, tenés razón. No pierde el tiempo. Sí, por ahí ya estaban separados hace tiempo, tini. ¿Viste? Está bien, un pancho ese De Paul que juega al fútbol. Pobre. Escucha, la que le dejó caramelito a Coco, sí. No, eso fue terrible. Eso fue terrible. Volvió con el ex marido la mina. Igual Coco Silly la sepultó igual. Ah, ¿eh? Pensé que la había pegado. No, la sepultó porque dijo que no quería saber nunca más nada. Porque claro, lo dejó. En eso. 25. Lo que pasa es que la mina es como que dijo. Sí. Caramelito éramos, media hora, dijeron en la tele. La escuchame, yo no digo que Cocosile sea feo, pobre, porque... Es feo. Bueno, pero facha a mí no me gusta. Tiene. Pero bueno, no hay que decir eso. Es la típica billetera Mata Galán. Fue una pérdida para todos los que somos feos. Fue una pérdida para todos los que... Es una pérdida de esperanza para todos nosotros, muchachos. Porque claro, lo teníamos una batalla ganada, era claro. Escúchame, pero era como, la era como muy increíble igual, ¿eh? Era como muy increíble, ¿viste? Cuando este se quería matar cuando la vio en el Martín Fierro. Tampoco. ¿Cómo? No, sí. Matar no, pero me sorprendió. Porque no tenía nada. ¿Cómo puede ser? No tiene nada, no tenía, ¿qué tiene que ver igual, no? Pero bueno, cuando yo me enteré... Además tampoco las personalidades. Son diferentes. Diferentes, sí, mundos. Es verdad, tenés razón. Yo creo que lo que hicieron mal fue salir tan al público, tan de golpe. Sí. Porque ella, o sea, venía, cortó una relación... De 25 años. Sí. Y bueno, sabés cómo son. Con hijos y con un montón de cosas. Qué loco el marido también que la reciba de vuelta después de besarse con Cocosile. Sí, porque ahora... No, y habrás tenido otras cosas también con Cocosile. ¿O no? Qué asco. Un par de buches. Un par de buches de Listerine. Bien, tenemos lo de Metallica todavía en el cine y Sonidos de Libertad, lo de la... Esa la voy a ver cuando salga en... Yo fui a ver Fragmentada. ¿Y? Me gustó. ¿Esa es nacional? Lenta, lenta. Che, lenta, escuchame. Pero me gustó. ¿Está buena? Lenta, pero te gustó. Lenta hasta el final. Lenta. No, sí. Es una película que no tiene acción. Así de una. Es una película. ¿Qué es un lenta. Policial? Sí, policial. Hija, madre, policía, asesina. Jasmine Stewart. Me gusta igual Jasmine Stewart a mí. La que era novia de Andy Kuznetsov. Una chica hermosa que tenía pelo cortito, ojos claros. La que aparece en el video de No te va a gustar. Esa, muy linda chica es ella. Ella se volvió igual directora, directora de cine y se dedica a eso. Y bueno, tenemos en el cine, bueno, Sueño de Libertad, esta película que es de tráfico de chicos. Sonido de Libertad. Sueños. ¿Sonido? Ah, Sonido de Libertad, sueños, cualquier cosa. Sonido de Libertad. Sueño tengo yo. Tengo yo. Y Las Tortugas Ninjas, Cabo Mutante, que viene con todo. Las Tortugas Ninjas es cuadro por cuadro, hecha con. Ay, así. Es rarísima. No me acuerdo cómo se llama. Si tiene la oportunidad de mirarme, verla. ¿Qué cosa? Sí, está ¿viste buenísimo. Las películas que hacen así, tipo con plastilina, cuadro por cuadro? Bueno, sí, así es la película. De eso. Así es. Sí. Rarísima cuando buena, no la hecha. Ve. Bien, vamos a ir al próximo. Parece tema. Una mezcla entre. Parece animada, pero sí. El otro día vi que la hicieron. Ah, mira. Porque nosotros la vez que vimos era como rara. Sí, decimos, sí, digo, esto que no es un dibujito ni 3D, nada, era, bueno, después vi que era... Bien, vamos a ir con... Slow motion, Daddy Hall, y este tema de los 80, Mania Terror, dale. Thank you.

En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Revisoría Cravax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Estás escuchando Insomnia por Radio Box. Muy bien. Tiene como una banda. ¿O no? ¿Es trapero? Sí. Es trapero. Trapito. El hijo de Agustín. Sí, es verdad. Sí, sí, sí. Y hace poco cumplió años. Che, se separó el Kun Agüero. ¿De quién? De una influencer. Ah, estaba de novio el Kun. Desde el 2020. Sí, una consola. Yo... Qué lástima no puede jugar más las pelotas. Si no estaría. Yo pienso que hubiera vuelto. Che, estamos hablando y porque somos muy famosos. Dale, hace gimnasia, hace gimnasia. Sí, estaría con Messi. Olvídate, estaría jugando con Messi. No sé, se están no sé. Yendo, che, se están yendo todos para allá. ¿O no? Pasa que es un espectáculo. Che, ¿vieron la jugada de Marcelo? Como lo quebró al muchacho este. Como sí, lo... terrible. Impresionante. No, me lo mostró. ¿Fue mala leche o fue sin querer? No, para mí no hay mala leche. Pero luxación completa de rodilla. Sí, escúchame, pero la pierna fue plas, parecía de muñequito, goma. Era articulado, como se impresionante, le dio vuelta impresionante. Sí, el muchacho creo, se sentía re mal, se agarraba lesiones, la sí, feo. Lesiones feas así vimos. Esta, la de Ezequiel Ham con Carlitos Tevez. Oh. La de Blanco con Orión. La de Blanco con Orión había sido muy mala. ¿Te acordás las de Blanco era? San Martín de San Juan. Sí, pero Orión creo que fue. El ataque de Orión sale y le levanta el pie. Fue mala leche. Un año fuera de la cancha. Sí, es mala leche. Ese sí. Un año fuera de la cancha estuvo el delantero. Blanco era, no me acuerdo si era Blanco. Sin duda. Y la de Tevez trabó fuerte, pero no fue mala leche, pero trabó fuerte. Yo creo que puso el piecito arriba ahí, Carlito. Para che, mí. Tanto la pero la no de mala leche como para que. Pero la el de Marcelo para... no parecía mala leche. No. No pareció mala leche para nada, pero bueno. Pero sí una lesión terrible. me acuerdo que el relator dijo, lo rompió todo. Y es. Posta. Terrible. Lo rompió todo. Terrible. Bien, así que el Kun Agüero se ha separado de la influencer. Vivían juntos en donde está. ¿Qué está? ¿En Inglaterra puede ser todavía viviendo? No, en Miami está. Perdón, ¿hoy hay partido por Libertadores? ¿Puede ser? No, hoy no. No, mañana. Argentina Junior, creo que alguno de esos jugaba. No, mañana me parece. Mañana juega River y Argentinos. Ahí bien, va. Entonces ¿nos hablando de gallina, mandó sí. un mensaje Cachi, a ¿puede ver? Ser un audio? A ver. Igual nos puede llamar Chico al 11 Insomnia, buenas noches. Bueno, les mando un abrazo enorme para toda la mesa, todos los que hacen el programa. La verdad que tengan un excelente agosto. Y bueno, ya que andamos con los 80 y los 90, me gustaría pedir un tema de nacional de esa época que hizo Luca con Andrés Calamaro. Se llama Años, así que bueno, se lo digo a ustedes, que tengan un buen programa y bueno, éxito como siempre, acá fiel escuchándolos. Les mando un abrazo, chicos. Muy bien, él gracias, siempre... Cachi. Está cansado el viejito, ¿qué le pasa? Le falta. Está gripado, así. Está gripado. Hoy estaba hablando con Cachi y me decía. Sí, yo a mí me cambió. Entre otras cosas, me decía que él nos escucha los lunes, pero no manda mensajes. Sí, me contó. Él le gusta, che. Hoy le dije, manda mensaje. Él le gusta la radio, me encanta. Sí, es hombre de radio. Entonces, hombre ¿qué de rock. Es? ¿Sumo y Calamaro? Y Andrés Calamaro. Vamos Años. A buscar entonces. Nunca lo escuché ese no, tema, por ¿no? eso. Ni sabía buscar... que habían hecho un tema juntos. No, yo tampoco. ¿Inteligencia artificial será? Estuvo tocando Box Day. Box Day. El fin de ¿será semana. ¿Será que mi tío fue? Día de Quilmes. Anticipo, no sabía si festejaban antes las cosas. Mirá. No, sé. No lo que pasa es que es veda electoral, por eso tuvieron festejalo que cambiarlo. Después, no, antes. Sí, pero ¿cuándo fue? Mala suerte, eso es mala suerte, dicen. Che, yo no soy de Quilmes. Yo no creo igual en esas cosas. No sé que el de Berazategui es el 5 de noviembre. ¿Cuántos años, Día de Quilmes, cuántos años cumplió? Bueno, ya que me... No sabemos. ¿Ciento y pico? ¿357 aniversario? ¿Es? ¿Me parece? No, 157. 300, ¿no? No, ¿cómo es? 300 años hace que está Quilmes. ¿157 años? Los 57 años no creo. El 257, ¿qué pasa por Quilmes? 57 años, mirá, ¿viste? Ah, 357, ¿viste? ¿Viste? Toma. Porque los indios calchaquí, los indios Quilmes estuvieron hace un montón. A ver, los indios calchaquí. Los calchaquí, iba a decir. No, los indios Quilmes. Los indios Quilmes. 12 de octubre. No, pero te estoy, ni sabías vos que vivís en Quilmes hace mil años. Sí, esa historia ya me la enseñaron cuando... Y bueno, le hubiese dicho. Te la enseñan en la primaria, cuando en historia, ya de lo primero que te cuentan es eso. Lo de los indios Quilmes. Claro, 357 años de esta gran ciudad. Ahí va, festejamos, estuvo Capanga, estuvo Roger King. ¿No? Caballeros de la Quema. Caballeros de la Quema. No conozco ningún tema. Yo no conozco ningún tema de Roger King. ¿Tiene tema de Caballeros? No, Caballeros sí. Conozco a Manti Morocha nada más, discúlpenme, perdón. No, Huelga de Princesas. No conocés Huelga de Princesas. No, capaz que el de Oxidado. Ah, ese es verdad. Sapo de Trapo. Ahí sí, está, ese sí también. No, pero capaz que las conozco, pero no de nombre. Eso puede ser. No, Sapo de Otro Pozo, a Manti Morocha y otro que es parecido a Manti Morocha. Y Sapo de Otro Pozo. Después está Oxidado. No, y en nunca la lo escuché. Catrera. Y eso que vos escuchás. Pero te lo juro. Shut up. Ese sí. Sí, y bueno, ese es Oxidado. Ese es. ¿Es el mismo? Ah, mira. Yo que esa parte me decía, no, lloró. ¿Qué? ¿Dice lloró o lloró? ¿Cómo es? Lloró. Bien, vamos a escuchar entonces a Sumo y Andrés Calamaro en Años. Para el señor Cachilini. Radio Escucha, el mejor. Sí, ahora vamos a mandar. Perdón. Pasaron años hablando y todavía no buscamos el tema. ¿Cuál, a ver qué nombre puede tener? Nombre de señor grande. Sí. Cachi, ¿qué nombre tiene? Raúl. Empieza con B. Bernardo. No sé con qué B se escribe el nombre ese. Yo soy medio burro. Vicente. Vicente con B corta. Y bueno, viste, por eso no quería decir B larga. Vaca va con B corta y también con B larga. Sí. ¿O no? Claro. Sí. Vaca va con B corta y también con B larga. Dice, no, no mira. No sé por qué me decís B larga. Vaca va con B corta y también. Con B larga. Ahí está. ¡Oye, tata! Bueno. Vamos a escuchar el tema para Vicente. Vicente, Vicente. Vicente Biloni. ¿Te acordás de Vicente Biloni? ¿Qué será la vida? No hasta. Que lo vi Cachi que se cortó el pelo. Ah, usaba el pelo largo Cachi cuando era joven. Tenía el pelo enrulado. Se nota. El tipo grosito era del barrio. Sí, se nota que tiene rulito. Mira, ¿a dónde tiene el pelo enrulado la mujer? ¿Dónde tiene el pelo más enrulado la mujer? En África. Muy bien. Y el otro le contesta. Ese lo sabía. Sí. Vamos entonces con Sumo y Andrés Calamaro para Cachi, de parte de todos los chicos de Insomnia. Dale. Coincide un poco con la noticia de que lo único que progresa con el paso del tiempo es la tecnología. El hombre no, siempre es el mismo. Bueno, inclusive según el poeta, el amor con los años desaparece. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se me impone siempre un pedazo de razón. Come on, fuck it. ¿Qué pasa con los años? Pasan los años y cómo cambia lo que siento. Lo que ayer era amor se está volviendo un sentimiento. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso, sin forzar un momento, formaron parte. poniendo techno el amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso, cada abrazo, se impone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Temor! A todo dice que sí, a nada digo que no, para poder construir la terrible armonía que pone tejos y tejos los corazones. Porque años atrás tomar tu mano, robarte un beso sin forzar un momento, formar en parte de una verdad. ¿Qué te pasa, man? Tienes que bancarte la baby. Sos callejero, vos. Bancártela. El tiempo pasa, nos vamos poniendo tecnos. El amor no lo reflejo como ayer. Y en cada conversación, cada beso y cada abrazo, se me pone siempre un pedazo de temor. ¡Temor! ¡Ya! Temor. Estás escuchando Insomnia. Continuamos acá en Insomnia por Radio Box y acabamos de escuchar esa sí, la reconocía. El tiempo pasa y nos vamos volviendo tecno. Para mí es nos vamos volviendo tecno. Temazo, temazo. Porque además no solamente habla de la música, sino que estamos volviéndonos tecnológicos. ¿Cómo? ¿Qué cabeza es Luca Prodan, ¿eh? Cada vez más, sí. Más tecnología, más avanzada. Y ¿existe la nanotecnología? Creo que sí, ¿no? Sí, creo que sí. Sí, bueno, la nanotecnología, sí. Sí. ¿No lo viste de traje de Iron Man y de Spider-Man? Sí, sí, pero no sé si tan así como Spider-Man, no sé, pero creo que existe la en cualquier momento lo vamos a tener. Tecnología para nanos vendría a ser nanos. Nanotecnología, Dios mío. 1164-007047. Bueno, hay un video que me reí mucho ahora que lo veo. Amigue. Pero tiene un montón de videos. El video que lo llama al padre y dice, tengo que hablar con vos, ¿no lo viste ese? Sí, pero no me acuerdo que le contaba, que era algo gracioso. Hace mucho me está pasando esto, pero bueno, no sabía cómo decírtelo. Soy gordo. Sí. Está bueno. A ver, las redes sociales están buenas para divertirse, pero lo que estaba. Estaba acá la perrita, acá full está, ¿eh? Sí, ella arriba con el su chalequito. Es una genia total. Sí. Bueno, hay una historia de Luca Prodan, sí. Contada por el hermano, un audio. Sí. Dice que el Luca Prodan le contaba al hermano que sentía ruidos de cadena, de gente arrastrándose. Y levantaron, no sé, una persona, sí, que había problemas, sí, de desagüe, la casa, sí, claro, en la cocina, sí, y ahí encontraron cadenas y, mirá, y huesos y de más persona, vale que no le iban a creer, que eran de esclavos, dice. Claro. Claro. Sí, porque es sobre, sobre San Telmo, es la casa donde vivía Prodan. Traficaban esclavos y aparentemente los enterraron ahí. Qué increíble. Es una historia paranormal esa. Y sí, claro que sí. Y Luca no, los escuchaba esos sonidos, pero nadie le daba bola porque el chabón le daba chupi. A este borracho. Que... ¿Quién le va a creer? Sí. Bien, nos puedes escuchar en www.fmradiobox.com y si no, la frecuencia modulada 102.9. Acá, Insomnia, somos Insomnia. 80 y 90. Vamos a ir con el próximo tema. ¿90 viene ahora? No, 90 no. 80. ¿80? Sí, vengo yo siempre primero. ¿El que escuchamos recién que era? ¿No? 90. ¿80? Sí, 80, sí, 90. No me acuerdo, ¿qué tema no escuchamos? Me acuerdo cuál era. El de Luca Prodan, chicos. No, pero. Ah, pero eso fue un pedido, 80, fue aparte 80, de la 80, anterior. 80. 80 viene ahora. Sí, vamos con 80 y después lo vamos a meter un 90 y así un 80, así. ¿Qué? ¿Un triplete? Claro. Vamos entonces con Madness, para mí una de las mejores bandas de ska de inglesas de todos los tiempos. Y después volvemos con más Insomnia, dale. Saying in her sleep, brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house it has a crowd. There's always something happening and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down and a mess is not allowed. Sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Our house. Francisco, town across town. Everybody is trying to get down to the From disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down. Somebody else sing it. It's easy. Yeah. From disco. It's hard. Okay. No, no way out, no way out. Move my body all around to the I love that. Get up. From disco to disco, town across town. Everybody is trying to get down. Hell. Bien, continuamos acá en Insomnia por Radio Box 2212. Un saludo grande al... ¿Cómo era? Al Tano Rossi. Ahí está, el Tano Pazman. Perdón, Tano Rossi. El hermano de Jorge Rossi. Escúchame, voz de Inadaptados. Exactamente, le mandamos un gran saludo al Tano Rossi. Ahí está. Lo que acabamos de escuchar es From Disco to Disco, Whirlpool. Un temazo es este para mí. A noventero me gustaba a full. Mucho escucharlo. Y el saludo para Silvia que nos está siguiendo por Facebook, porque si no, no me abre la puerta y no me cocina ni como nada. Ahí está, Silvia. ¿Te esperan con la comida hecha cuando llegas? Hoy mi hija me va a esperar con la comida. Ah, bueno, bueno, perfecto. Sándwich de salame y queso. No, no, un sándwich de palta con hummus. Claro, una cosa todo, así, bueno, ¿no? Sí, sí. A full. 22-13, vamos con el próximo tema. Más 90, más sí, 90, más 90, más 90. Señor. A ver, mande así un toque. A ver, tire magia. Escuchá. Este tema es re 90. Este tema salía en MTV, en re video era. Us 3, Cantaloupe, dale. Nevertheless, you got to get down. Fantasy freak through the beat, so unique. You move your feet,

Seguinos en Instagram a Big Bear Tattoo Studio. Big Bear, una obra en tu piel. Insomnia, con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for? Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire, mind and senses purify it. Freed from desire. Na na na na na na na na na na. Este fue el tema Gala. Free clásico, from clásico, desire. Sí. Se bailaba desire. Mucho en el cine, así revoleando los brazos. Nos contaba Maxi el otro día que bailaba, me hizo reír. Hacía los pasos característicos. Viste, algunos usaban tapados negros. Sí. Bueno, pelo largo. Dice que él hacía, abría las piernas y venía el amigo por abajo y hacían. Y usaban linternitas en las manos. Y ahí revoleaban y hacía los efectos. No. ¿Cómo no, me reí? Por lo Dios. Tiene que venir a contar acá. Sí. ¿O no? Qué linda época, ¿eh? Qué sí. linda época. Fue la mejor. Dios mío. Bueno. Para mí los 90, porque yo empecé sí, a bailar claro, en los 90. Claro, sí. Bien. ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Más música? ¿Con más música? Nos pedía el Tano Rossi, nos pedía un temita. A ver, ¿lo ponemos? ¿Lo ponemos? Antes de ir con lo de Ari. Llamanos. Este tema que creo que es 80, ¿no? Sí, entre 80. ¿Tema de los 80? Sí. Sí, 80. Vamos entonces con uno de los 80 y después empezamos con el bloque Trabax y después dale. Chau, adiós. Sí, ya tengo ganas de ir a comer algo sí. rico. Dale, vamos con el tema para el Tano. Rossi. Dale.

En Quilmes y alrededores hay una empresa con más de 35 años de experiencia que te acompaña a donde vayas. Revisoría Travax. Para pedir tu auto, comunícate al 4200-7051 o 4250-3695. O mandanos un WhatsApp al 1160-985705 con tu ubicación y destino para que vayamos por vos. Autos confiables y con todas las reglamentaciones vigentes. Y ahora también factura electrónica y pagos por Mercado Pago. No lo pienses más. Remisería Travax. Es viajar seguro. Insomnia. Comunicate con nosotros al 1164-00-7047. Estamos el remix. Este es el remix de Tom Toms. Bien, buenísimo. 22:30. Ahí está. ¿Cómo lo bailás? Oh, Dios. Arriba la tarima, tiraba pasos prohibidos. Está seguro, pasos prohibidos. ¿No hacías pasos prohibidos vos cuando ibas a bailar? No, me da vergüenza. ¿Sí? No, sí, nunca... no. ¿Cuánto están las zapatillas? ¿Nunca te emborrachaste y tiraste un vaso prohibido? No, que no, posta que no. No, no, no, siempre fue muy reservada. No, no, no, posta que... Me daba vergüenza. Ah, ok. Vergüenza, me está mostrando unas cosas. ¿Cuánto está? ¿Zapatillas? No, olvidate. Claro. ¿Con qué vamos? Vamos con... Ya arrancamos bloque Travax. Vamos a arrancar el bloquecito Travax y vamos a arrancar con algunos temas de los 90. Sí. De rock nacional principalmente, sí. Obviamente. Pero esos fueron esos temas que reventaron todo. Sí. El primero rompió la cadena MTV. Sí. Saltó a Latinoamérica con los fabulosos Cadillacs y este disco que fue terrible. Vamos con los Fabu haciendo Matador. Llegó el bloque Travax. Quédate con nosotros. Hey!

Los piojos, con la voz de Ciro. Desde tercer arco, el farolito. ¿Lo vieron al cantante de Los Piojos cantando con Massa? No. ¿No lo viste? No. Opa, sí, decía opa, con... pa, opa, a Massa. Opa, pa, pa, opa. Bueno, nos vamos despidiendo. Se fue otro programa rápido, veloz. Yo, sí. Y bueno, eternamente agradecido. Ya estamos sumando nuevos auspiciantes. Sí, qué bueno. Así que bueno, vamos a tener más plata en el bolsillo. No, no, bueno, pero está bueno que se agregue para, gente. Para pagar el espacio, la verdad que... Porque cuesta, todo lo hacemos a pulmón. Señor. Y nos vamos a ir yendo prácticamente con el disco... prácticamente no, con el disco más vendido en la historia del rock nacional. Ah, de Fito Páez. Fito Páez, que en los 90 sacaba El amor después del amor. Volviendo de sus locuras, de su viaje por España. Por España. De esa extradición que tuvo del país prácticamente. Volvió y sacó este disco, El amor después del amor, y este tema brillante sobre el mic. Nos estamos viendo el lunes que viene acá por Radio Box. Y quédate porque todavía queda mucha música. Quedan los mejores temas. Nos vemos. Quedate. Hasta el lunes. Estás escuchando Bloque Trabax. Insomnia, todos los lunes de 21 a 23 horas. Con la conducción de Gise Bowie, Marce Galateo, Ariel Amaral.